Buenos días, Ana Lorena. Muy buenos días. Entonces, hay una cumbre en septiembre, ¿y cuáles son los objetivos de esa cumbre? Bueno, la realidad es que los objetivos de esta cumbre era trabajar, evaluar todo lo que se ha hecho hasta ahora en el proyecto Agua, Cultura y Agricultura y ver, las inquietudes y las dudas, los aciertos, los desaciertos que se han tenido hasta ahora en este proyecto. Creo que ese objetivo se logró. ¿Cuáles son los puntos más importantes que necesitamos como equipo de recordar, perdón? Bueno, lo importante de que se tiene que recordar de esta cumbre es que siempre se están promoviendo espacios en los que cada uno de los integrantes del proyecto, cada uno de las y los actores de este proyecto tienen la oportunidad de hacer una retrospectiva y hacer un análisis de cómo ha ido avanzándose en el proyecto. También a partir de este análisis en retrospectiva, plantearse retos para el futuro, visualizar un futuro de éxito en el proyecto. Además, se pueden tomar nuevas decisiones consensuadas, claro. Se puede aclarar situaciones, sobre todo en el aspecto operativo del proyecto. Si la contraparte quiere leer más sobre la cumbre, hay un informe. ¿Puede tal vez resumir un poco los más importantes puntos del informe? Bueno, este informe resume todo lo que se hizo en la cumbre. Tenemos, por ejemplo, en este informe lo que es las inquietudes que salieron de esta cumbre, algunas respuestas a preguntas, a dudas que habían. Igualmente, ahí están como anexo en este informe toda la autoevaluación que se hizo cada una de las comisiones de trabajo que han estado trabajando arduamente en este proyecto. Igualmente están algunos aspectos que se trataron de manera individual con cada una de las contrapartes, que esto lo hizo el señor Alain, y ahí van a estar en este informe. Tengo entendido que esta parte va a estar. Muchas gracias, Ana Lorena. A usted.